Si alguien nos escucha, si alguien está aquí, nosotras somos Oír Más, haciendo una intervención del espacio público para hablar de cómo la radio y la memoria son herramientas supremamente importantes para cada una de nosotras. Ahí va. ¿Cómo es la emisora? Oír más. Bueno, le mando un saludo a la emisora Oír Más de Cali, Colombia. Un saludo de toda la agrupación ilegal de los imparciales. Que viva la cumbia. Viva la cumbia. Bueno, como les decíamos hace un segundo, nosotras hacemos parte del colectivo Oír Más Radio, un colectivo de radio y experimentación sonora de la ciudad de Cali, que tiene su cuna de nacimiento en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Y hoy estamos haciendo esta mesa porque hemos llevado un proceso muy interesante a lo largo de estos últimos meses, en donde hemos podido explorar la memoria de Oír Más. Entonces, un saludo a las personas que nos están escuchando, que están pasando por aquí en este momento. Un saludo a las personas que están allá en el live, que esperamos que también nos estén escuchando. Estamos aquí en este momento en la tertulia, en una tarde muy cálida aquí en la ciudad de Cali. Y pues yo quiero que también las personas que están aquí se presenten, y quisiera que hiciéramos una presentación divertida. Que hiciéramos una presentación divertida y que nos pudiéramos contarle a la gente que está aquí, a las personas que nos están escuchando, quiénes somos, de dónde venimos, y también si fuéramos un elemento del universo sonoro, ¿cuál podríamos ser? Si fuéramos un elemento del universo sonoro, ¿cuál podríamos ser? Mi nombre es Sofía Burbano y yo creo que yo sería una grabadora Zoom P4. ¿Por qué? Porque me encanta tenerlo todo controlado y que sea práctico y portátil. Yo podría ser perfectamente. Por acá, Carol, contanos. Bueno, mi nombre es Carol. Mi nombre es Carol y yo creo que sería una onda. Quisiera ser una onda porque ¿por quiero qué, ser libre, amiga? Quiero viajar por todo el espacio y ser liviana y que no me pese nada. Okay. Bueno, hola a todas las oyentes y los oyentes y las oyentes desprevenidos que nos escuchan o nos van a escuchar en algún momento. Yo soy Natalia Espitia Díaz, soy parte de la organización de Engine Room y yo soy, sin lugar a dudas, ese aparatico que tiene para meter varios audífonos, porque estoy como escuchando y un poco amplificando muchos canales al mismo tiempo. Bueno, mi nombre es Laura y del universo sonoro creo que podría ser. Creo que sería, por ejemplo, hoy tuvimos la necesidad de un cable de mini plug a mini plug, un sencillo cable que permite enlazarnos y como hacer puente. Y siento que podría ser un cable que hace puente. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Angélica y reflexionando sobre eso, yo concluí aquí de manera muy rápida que sería un micrófono porque disfruto la parte de locución. Ok, bueno, estamos esperando también a otra persona que va a llegar a acompañarnos en esta mesa, que es nuestra compañera Camila, que esperamos que pueda llegar muy pronto también para que pueda conversar con nosotras acerca de cuál sería ese elemento sonoro que ella que ella representaría también. Sara, que nos está escuchando, nuestra otra compañera de Oír Más. Sara, cuéntanos qué elemento sonoro serías tú. Y pues aquí no solamente nos encontramos representantes del colectivo Oír Más, sino que también pues estamos en una alianza con una organización muy interesante que quisiera que Natalie nos contara un poco de qué se trata, de dónde viene, de dónde surge, y para que ahorita pues podamos dialogar sobre cómo nace esta alianza entre Oír Más y de Engine Room. Estoy tratando de pensar en ese universo sonoro para presentar a The Engine Room, y yo creo que puede ser como una consola de Engine Room, porque lo que hacemos, bueno, desde la parte en la que yo trabajo en The Engine Room, que en español sería como el cuarto de máquinas, pues lo que está haciendo el cuarto de máquinas en el área en el que yo trabajo es apoyar a personas que se están cuestionando su relación con la tecnología y los datos para identificar como qué necesidades, qué preguntas o qué relacionamiento quieren profundizar y apoyarles de la mejor manera. Eso puede ser con investigación, eso puede ser ayudándoles a desenredar esa pregunta que tienen, eso puede ser contactándoles con personas que tengan una suerte de mayor experiencia con esto. En ese caso a veces puedo ser yo, puede ser alguien más del equipo, ayudándoles a pensar si ya existe una herramienta tecnológica que se haya desarrollado para desarrollar su proyecto o su inquietud, o si es necesario desarrollar una, y que estos acercamientos pues sean mucho desde la visión de poder hacerlo como desde la alegría, pero también desde pensarnos en que hayan herramientas tecnológicas que sean amigables con el medio ambiente, sobre todo, ¿no?, como con la naturaleza, esa relación interespecie, y que podamos utilizar los datos de una manera responsable, ¿no?, que sepamos cómo que hay detrás de esos datos que estamos recolectando todos los días. Por ejemplo, aquí estamos recolectando datos. Y pues The Engine Room, siendo esta consola, es una organización que trabaja en especialmente Subsahara África y en Latinoamérica. Yo soy la persona que da apoyo para toda la América Latina, y trabajamos en investigación y en apoyo de datos y tecnología. Eso es lo que hacemos. Es bastante interesante como el trabajo que realiza The Engine Room. Creo que antes de que como tuviéramos esta alianza, yo no me había hecho como esa pregunta de cómo, por ejemplo, el tema de los datos, cómo se manejan, hay que ser responsables con ellos, y me parece como muy valioso el hecho de que existan distintas entidades que se preocupen pues realmente por ello. Entonces, digamos como que desde el momento en el que empezamos a trabajar, pues ha sido como una cadena de descubrimientos de muchas cosas que seguramente nosotras, por estar más conectadas con la tecnología desde el primer momento en el que llegamos a este mundo, como que pasamos por alto. Entonces, pues ha sido como un proceso bastante interesante que yo siempre anuncio las cosas, más adelante seguiremos como conversando acerca de ello. Y concretamente, algo de lo que hemos venido trabajando pues a lo largo de todo este tiempo es un poco en esta idea de hacer un reconocimiento de la memoria de Oír Más a través como de los procesos en los cuales The Engine Room nos ha podido apoyar a nosotras dentro del trabajo colectivo. Y yo quisiera, también aprovechando pues aquí como la participación de integrantes del colectivo, y que por ejemplo María Angélica y Carol llevan relativamente poco tiempo, yo también llevo como unos 3 años, y Natalie también en su momento que conoció como Oír Más, o fue parte del Oír Más, fue una Oír Más, preguntarles acerca de cuál era esa idea que ustedes tenían del Oír Más, o lo que conocían, o la historia que les habían contado sobre lo que era el Oír Más. ¿Cuál fue esa primera impresión? ¿Cuál fue la forma en la que ustedes lo veían desde fuera antes de hacer parte del colectivo? Entonces, no sé quién quiera empezar. Carol, si quiere Carol empezar. Carol tiene unas opiniones bastante interesantes sobre eso. Bueno, sin ofender a nadie que pueda estar escuchando, la impresión que tenía al oír era un poco de Testigos de Jehová, un poco así como Los testigos que... de Jehová del sonido éramos. Sí, es que yo siempre las veía, las comencé a notar ya cuando eran mucho más mujeres que hombres, entonces las empecé a notar siempre tocando salones, puertas, reclutando gente. Entonces era como, sí, a veces me da como pesar, yo decía, ay, qué cagada que nadie se quiere meter. Y yo decía, pero ¿por qué nadie se quiere meter? Me tocó meterme, fue una obligación porque tenía que ver una materia. Y bueno, hubo un problema ahí con las materias y me tocaba una actividad extracurricular para poder llenar los créditos. Y dije, bueno, al oír. Usted dijo, sí, ahí sí, en esa claro. secta es que me voy a ir a meter yo. Porque igual estaba alguien que fue mi amiga, entonces yo dije, bueno, ahí como que ella se ve chévere, se ve fue contenta, dije, algo debe tener. Pero al mismo tiempo me conflictuaba que nadie se quedaba y siempre era como un espacio de tránsito para las personas. Entonces dije, bueno, yo también lo voy a coger de tránsito. Pero... Y yo voy, hago mi actividad, me firman mis créditos extracurriculares y hasta luego. Esa era mi idea, como hacer tres cosas y que Sophie me dijera, sí, chao, aprobada, y que tejada al director dijera, epa, y ya. Y yo, no. Pero en el proceso le cogí mucho cariño. No sé mucho de sonido en cuanto a lo técnico, te edito cualquier cosa, pero cables y cosas así, no sé. Pero aún así el espacio del oír más me hace sentir capaz. Me hace sentir que puedo hacer cualquier cosa, he ido haciendo cositas, aunque a veces me limito. Siento que eso es un espacio muy seguro que me permite como explorar. Entonces sí cambió bastante mi percepción porque yo las veía bastante rígidas. Yo las veía como muy, como relojitos, como que todo a su tiempo. Ya después entrimos que, que somos un poco... somos muchachos. Entonces, somos chavas. Y pues que también respondemos a ese tiempo tan acelerado, ¿no? Entonces dejé como de... Sí, como esa imagen rígida y de un poco, no de secta, pero sí un poco de mucha regla. Y como también veía como que era una especie de culto a alguien, pero después ya vi que no. Lo pensaba así, pero cambió mi percepción. Y de actividades y cosas, eventos, piezas, archivos de oír más. ¿Alguna vez habías escuchado algo, habías participado de alguna actividad? ¿Sabías que eran las cosas que se hacían en el oír más o cero? Sí, como mencioné, tenía una amiga y ella en todo me metía y yo, bueno, sí, hasta un día me dijo es como... Es que tocaba reclutar gente para las mesas, nadie llegaba. Un día me dijo, soy mi productora, nunca le pude ayudar a hacer una mesa de radio de migrantes. Pero sí, yo siempre estuve desde las sombras, me di cuenta cuando hicieron las piezas sobre consumo responsable, conseguí gente para esas piezas, las ayudé ahí. Sí, como que siempre estuve muy pendiente y también eso me llamó mucho la atención porque las veía felices, como que era todo chévere. Aunque a veces también veía que la escuela o el espacio de la universidad es un poco como hostil con la colectiva. Entonces eso también me llama como la atención. Yo decía, pero ¿por qué desmeritan tanto la radio dentro de la escuela de comunicación? Ok, bueno, María Angélica, tú que eres la más reciente, la nueva adquisición del oír más. La nueva recluta. ¿Cómo llegaste al oír más? ¿Qué sabías tú del oír más antes de...? No, pues la percepción que yo tenía del colectivo venía de los festivales. Recuerdo mucho uno donde invitaron a personas que estuvieron hace muchos años y contaron sus experiencias. De hecho, estuve en ese espacio y me pareció muy interesante las respuestas que dieron, cómo se acercaron. Hablaron de los profesores que los habían motivado en ese momento, entonces esa era como, fue mi primer acercamiento. Y pues como mencioné, me ha parecido muy interesante el tema de locutar y también conocer no solamente la parte de locución y trabajar eso, sino como todo lo que interfiere en la parte de la radio. Entonces yo por eso hace poco decidí, te pregunté, ¿puedo ingresar? Porque yo dije, bueno, tengo como esas ganas, pero es que yo antes tenía muchas, yo me metía en muchas cosas y después hice como un freno y dije, bueno, ya que tengo el espacio, entremos y disfrutemos de ese proceso y de lo que pueda aprender mientras esté en Oír Más. Ok, y por aquí tenemos, ¿tú tienes una pregunta? ¿Qué pregunta tienes? Pregúntalo. Dale. Yo tengo, para las que fueron a oír más y para las que estamos ahorita, quisiera saber qué fue lo que más les gustó del espacio. Como que fue ese elemento o esa acción o como ese conjunto de cosas que las conquistó dijo, y les dijeron como, no, este espacio es re chévere. Amiga, estamos hablando, pues si quieres no, saluda, cuéntanos. No, tranqui, que yo venía escuchando el live, escuchando. Yo estoy súper enterada. Tú estás súper conectada, sí, bueno, encanta. Hola, hola a todos los que nos están escuchando. Yo llegué súper tarde, venía en un trancón horrible, estaba que me bajaba el carro y venía caminando. Pero trotando vengo por toda la avenida del río. Literal. Pero venía escuchando el live y, bueno, primero el elemento que yo diría de mí sería el timbre. Porque siento que el timbre como que le da muchísima personalidad y le da muchísima alma a cualquier sonido. Entonces, siento que esa sería yo. Soy muy egocéntrica. Entonces, porque tienes mucho, mucho sabor. Total, yo pienso que yo soy el sabor. Y sobre lo que decía Carol, a mí me encanta mucho el oír que puedo hacer lo que se me da la gana, básicamente. Y a mí me encanta hacer lo que se me da la gana. Entonces aquí es como el espacio en el cual uno puede venir con una idea, con una propuesta y decir, yo quiero hacer esto, y tenés a otras 5 mujeres maravillosas, talentosas y poderosas que te van a decir, hagámoslo. Entonces esa es mi parte favorita. Estaba tratando de buscar aquí un audio para cuando me tocara, pero no alcancé. Vamos a ver si mientras hablo puedo ir buscándolo, pero bueno, yo fui parte de Oír Más cuando apenas estaba empezando. Llevaba como unos añitos haciéndose. Y Oír Más tiene más de 20 años, ya no estoy segura cuántos tiene, pero yo entré a Oír Más por ahí en el 2005, creo. Estaba por ahí en cuarto semestre. Y pues sí, como cuando estábamos en el segundo festival de Oír Más. Y a mí me cambió la vida Oír Más porque yo no sabía realmente cómo que era lo que me gustaba hacer de comunicación. Y cuando uno entra todo es escrito y a mí no me gusta escribir. Todavía no me gusta. Eso no ha cambiado. Lo hago, pero no me gusta. No disfruto el proceso de escribir en texto. Disfruto el proceso de escribir para algo sonoro. Pero no disfruto para nada el proceso de escribir en texto porque me cuesta mucho, porque además yo tengo disgrafía, entonces como que escribir es un ejercicio difícil. Entonces como cuando vi que había un espacio que no era el espacio en el que estaba todo el mundo, porque además no me gusta estar, como que me parece que esos espacios del cine y del audiovisual son, por un lado intimidan, y por el otro estaban como todos los cool kids, que sí eran amigos míos, pero era como que, ay no, qué pereza, eso ya lo hace todo el mundo, o sea, yo para qué me voy a meter ahí, ¿no? Y como que y me iba a tocar hacerlo igual, porque uno sabía que llegaba a ese semestre en el que había que sí o sí hacer los experimentales y los cortos y bla, bla, bla. Entonces era como que, eso lo voy a hacer en algún momento, yo quiero hacer otra cosa. Y ahí estaba Mauro Prieto, que para hacer contextualización, Mauricio Prieto era laboratorista en ese momento de la universidad en el laboratorio digital, porque en el laboratorio, no sé si llamarlo análogo, pero en el normal estaba Chucho. Entonces Mauro era el que estaba como impulsando ahí Oír Más y estaba reclutando gente para hacer su próximo festival, porque nada más habían como 3 personas de un semestre pasado al nuestro. Y ahí llegamos todos los que somos ahorita parte de Noise Radio, que después hicimos, 3 de nosotras hicieron su tesis que era Noise, y otras 2 hicimos una tesis que no era Noise, sino que era también con el sonido, pero el sonido pensado para niños y niñas, como que queríamos ver cómo era que los niños y niñas se relacionaban con y entendían el universo sonoro o su mundo sonoro. Entonces a mí lo que me gustó también de Oír Más era que era como ese espacio contracultural dentro de la escuela, que sigue siendo muy desde el audiovisual, que quiero mucho a mis amigos ahorita que son grandes cineastas, pero pues era como ese otro espacio para hacer otras cosas y para pensarse la comunicación desde otro lado y tal vez un poquito más comunitaria, ¿no? Y me gustó eso, y pero además pues encontré como a mis a mis amigos de la vida, a mis amores de la vida, que son la gente de Novis. Y encontré pues muchas amistades sonoras, porque igual mucha gente que era parte de Oír Más o que fue parte de Oír Más, pues siguen siendo todavía amigas y amigos. Y quería ponerles un audio, pero voy a pasar el micrófono, no sé a quién, para poder buscarlo, porque ese audio siempre es como medio galleta encontrarlo, y como no tengo acceso ahorita a mi correo del trabajo, no lo puedo ver rápido. Yo quería preguntarle a Laura. No fue de Noise, pero igual va a ver de Ir Más Pro. Igual ya va a decir algo, ya va a contar. No, yo, porque ella es de Radio Cacerolazo. Exacto. Pero también quería preguntarle a Laura, antes de hacer como todo el proceso de archivo y revisar la tera, si había tenido algún tipo de acercamiento a Oír Más, a lo que hacía Oír Más en algún momento de la existencia. Sí, claro. O sea, yo creo que hay como un ecosistema radial, caleño, pues, local, y creo que ese ecosistema tiene mucho, o sea, sobrevive mucho a partir de la red también, de la red con otras radios. Entonces, sí había escuchado Oír Más, sí había escuchado de los festivales de Oír Más, y en algún momento, ya con Radio Cacerolazo, que fue en el 2019, con el paro del 2019, pues nos juntamos con amigas y amigos, y se crea la Radio Cacerolazo, y luego en ese festival del 2020, creo que Radio Cacerolazo participa del festival Oír Más, como en la temática, creo que era como algo del cuidado, como la radio como una herramienta también de lo urgente, ¿no? De una necesidad, de una urgencia de estar en contacto, de comunicar, de crear esas redes de cuidado, de crear el contenido. Y bueno, nada, eso. Y ya pues conociendo, creo que se conoce de otra manera también el colectivo a través de sus producciones, y un poco se conoce también la escuela como a través también de esas producciones, ¿no? Entonces, bacano poder conocer desde los archivos, desde el material que se ha producido durante todo este tiempo en Oír Más, un poco como esa identidad que tiene el colectivo a pesar del cambio generacional, del cambio de integrantes, de si permanecen o no permanecen, ¿no? Como y como una iniciativa brutal que precisamente estos procesos también de apoyo pues ayudan también como a consolidar otros momentos para el colectivo y hacerse preguntas también como sobre la proyección en el tiempo del colectivo. Entonces ha sido chévere. Yo voy a poner ahorita el audio rapidísimo, rapidísimo. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. Y pongo ese porque ese es un audio que yo sigo utilizando mucho en los talleres que doy de radio, para que la gente también piense como por qué es que quieren hacer un contenido sonoro. Pero ahorita, por ejemplo, recientemente lo usé para copiar o para inspirarme. Estoy pensando ahorita como en todo lo que le dicen a Karol G de que se está copiando. No, ella se está inspirando. Ella hizo un remix de cosas porque ya nada, digamos, es totalmente original. Y utilicé un poco la estructura de estos 5 pasos para crear 5 pasos en cómo pensar pluriversos digitales, que es para pensar cómo evitar como el fediverso, que es un tema de otra parte, pero es eso, como que lo utilicé para eso. Bueno, yo siento que cada vez que yo hablo de Oír Más, lloro. Porque en todo lado, yo a todo el mundo le digo, absolutamente todas las decisiones que he tomado en mi vida desde que conozco Oír Más, pues ha sido porque realmente a mí también Oír Más me cambió la vida. Y es algo que a mí me llama mucho la atención siempre, como haciendo este análisis de las personas que han estado, y como hace un tiempo también estuve haciendo como unas entrevistas para saber más acerca del colectivo, más acerca de la historia como del colectivo, y todos como con los que hablaba era como esta impresión de sí, es que a mí estar en Oír Más me cambió la vida, o fue un momento trascendental, o me llevó a encontrar un camino hacia como un futuro posible. Y yo siento que como una de las cosas más valiosas que, pues, que tiene el Oír Más, y que es algo que yo he podido ver desde el momento en el que llegué, es como este carácter un poco rebelde, un poco hacia lo que podríamos llamar mutante también, como que se transforma constantemente, y también un poco más cercano a lo social. Cuando yo llegué como al Oír Más, la impresión que yo tenía pues al inicio fue como, o sea, ni siquiera recuerdo muy bien, porque yo me acuerdo que yo me senté en una mesa que estaban haciendo en el festival de ese tiempo, o era previo al festival, lo recuerdo, era como la previa del festival de ese año, que era el de niños, niñas y jóvenes, y yo me senté y le dije a mi amigo Sergio que estaba ahí al lado, ay, ¿eso qué es? Y él, ah, es una mesa de Oír Más, y yo, ah, yo quiero estar ahí. Y como que desde el primer momento me enganché, porque sentía también que era un espacio muy distinto a todo lo que también habitaba en la escuela, que sí, está bien, pero como que yo no le encontraba gusto a ninguna de esas otras cosas, y el estar en el Oír Más fue reconocer, por ejemplo, lo que decía Natalia hace un momento, la comunicación como desde otra perspectiva, desde otro frente, y ahí como que comencé a reconocer un poco como esa historia, pero así como de oídas, ¿no? Entonces, sí, es que en el año tal hicimos esto, como que uno, un poco la metodología que siempre hemos tratado y que creo que seguimos haciendo, es como, tú entras y ya es como, eres parte de esta familia y ya tienes que conocerte toda la historia familiar, como por obra y gracia de quién sabe qué, porque era como, ah, sí, y es que en tal año hicimos tal cosa, y en tal año hicimos otra, y en tal año, y como que uno a lo largo del tiempo, mientras va trabajando y va haciendo las cosas, es que va notando como lo que se ha hecho, como reconocimiento de algunas actividades que hacían, pues el festival, o sea, el tema de los festivales que habían estado trabajando, los festivales que trabajaron años anteriores. Recuerdo que alguna vez para una convocatoria me tocó hacer una hoja de vida, entonces sí me tocó meterme como al drive y revisar archivos, entonces ahí como que pude ver ciertas actividades que se habían hecho. Pero yo les hacía esta pregunta porque quería ahora sí que entráramos a hablar un poco de cuál ha sido este proceso que hemos llevado, porque eso, no sé si fue a inicios de este año que conversamos, o fue a finales del año pasado, no recuerdo. No, fue a inicios de este año, porque yo heredé este proyecto a finales de enero, me lo pasaron. Entonces, a inicios de este año nos llegó una propuesta muy interesante por parte de Engine Room, encabezada por Natalie, este proceso, que era como pensarnos un poco desde el Oír Más, desde la radio, desde lo que nosotros hacíamos, desde este espacio también un poco como que siento yo que se ha pensado también como una plataforma para trabajar con distintas comunidades en distintos entornos y distintos espacios. ¿Cómo podíamos desde la tecnología, desde esta cuestión de los datos, pues hacer como una revisión de lo que teníamos, y cómo pues todo lo que The Engine Room ha trabajado podía ser implementado pues dentro de el trabajo que nosotros realizamos en el colectivo? Entonces, después como de un... Ay, perdóname, persona que me va a estar escuchando por la grabadora, por pegarle al cable. Continuamos. Entonces, comenzamos como este proceso de indagar, de hacer como un análisis en principio, y nos dimos cuenta de que una como de las necesidades que teníamos dentro del colectivo era como ese mismo reconocimiento del archivo, y del archivo no solamente como reconocer los insumos con los que contamos, sino también entender cuál es la memoria y la trascendencia que ha tenido el Oír Más, porque eso no solamente nos permitiría a nosotras mismas que ya estábamos dentro del colectivo reconocer como un poco dónde estábamos, en dónde estábamos paradas, sino también como proyectarnos hacia afuera, hacia los otros, hacia los que de pronto no reconocen el proceso, no saben, y también proyectarnos incluso nosotras mismas hacia el futuro, reconociendo que es un espacio que no se creó hace dos días, que tiene ya, creo que este año vamos a celebrar los 20 años de Oír Más, seguramente en el festival, y creo yo que son 20 años en los que han estado personas supremamente creativas y que yo valoro mucho. Yo siento que Mauricio Prieto, yo no lo conozco, pero él es mi héroe. Él es mi héroe, gracias por pensarse un espacio tan diferente, tan rebelde, que resuena tanto y que aún sigue resonando tanto. Y siento yo que el reconocer esa memoria, pues es lo que hace un poco que también uno pueda como apropiarse mucho más de los procesos que, pues, que se llevan, y también servir como esto de inspiración para las futuras cosas que queramos hacer. Y también, entonces, en ese sentido, como dentro de ese trabajo que hacíamos, el uso de los datos, pues cómo era que lo estábamos manejando, porque también constantemente, no solamente nuestros datos de manera interna, sino como con otras personas, con otras organizaciones. Y pues aquí comienza como todo este proceso y todo este trabajo que hemos realizado. Entonces, no sé si de las que estamos aquí, si pudiéramos compartir cómo fue todo este proceso, cómo nos sentimos, recoger un poco de las actividades que hicimos, cuáles fueron esas actividades que nos parecieron como más relevantes, que nos ayudaron un poco más a entender, no solo a oír más, sino también la manera en la que nos estamos relacionando, por ejemplo, con los datos. Y bueno, como recoger un poco toda esta experiencia que hemos vivido a lo largo de estos, ¿cuántos meses? ¿4 meses? Más o menos, creo yo. Casi tres meses. Fue muy rápido, la verdad. Fue muy rápido, fueron encuentros en los cuales conversamos, hablamos sobre el archivo, sobre los datos, en los que reconocimos cuáles eran los datos que estábamos manejando muy mal, y cuáles eran como, sí, esas herramientas que teníamos a nuestra disposición para poder como seguir trabajando. Bueno, yo entré tarde al proceso porque estaba como una onda, estaba volando en el aire y no le había puesto cuidado. Entonces entré un poco porque, un poco presión social, no lo tomen a mal, sino que fue como, no hay nadie que vaya, alguien vale. Y yo como que entré en pánico, yo bueno, yo voy. Carol tan mentirosa, yo solo hice un comentario al aire y todas llegaron. Ay, bueno, tómenlo con pinza entonces, lo recuerdo así, perdón. Entonces como llegaron un día como necesitamos que alguien vaya, yo bueno, yo voy, pero entré un poco en pánico, llegué tarde, todo fue mal, pero en el espacio cuando ya llegué me sentí muy acogida. Bueno, algo que comentaba es que la forma de enseñanza, como ustedes dos nos entraron a enseñar el tema, que es un tema complejo, porque uno pensaría que como uno maneja todo el tiempo tecnología, uno sabe manejar su información, pero mentira, uno no sabe dónde mete los datos, a quién se los da cualquiera, es una cosa horrible. Entonces, me gustó mucho, mucho la forma en la que nos enseñaban. Porque nos enseñaban como se vea como un cariño, como no sé, como una forma linda de enseñar, que para mí es muy valioso porque la gente cuando enseña, muchas personas tienden a enseñar desde la posición de tú no sabes nada, eres un ignorante. Entonces, para mí, que proceso de forma diferente ahí, fue muy importante eso, como me pareció muy lindo, y porque puede llegar a ser un tema como enredado, ¿no? Un tema como difícil. También asumir que uno no sabe controlar su propia información es como, para mí fue choqueante porque yo decía, yo soy súper responsable. Yo decido a quién le doy mi información y no era así. Entonces, también fue muy importante para mí entender que en la forma en la que llevo mis archivos, también es la forma en la que estaba llevando los archivos, o podríamos estar llevando los archivos del OIR, que maneja pues información de personas que son activistas, que llevan procesos, que sí, que era como importante protegerlos de esa forma, y pues que estaba en nuestras manos y no lo sabíamos, y no lo sabíamos era porque pues nadie había llegado a decirnos, hey, no están mal, pero están fallando aquí, pueden mejorar, pueden tal cosa. Entonces aprecié mucho eso, aprecié también mucho la forma en la que llegaron a decirnos, y sí, me sentí como, sí sentí que hubo mucho cambio en ahora cómo manejo mis datos y mis archivos, tanto personalmente como académicamente. Mi tesis cambió radicalmente, los archivos están súper organizados, están etiquetados, es todo una maravilla. Y siento que yo no había caído en cuenta que como comunicadores es muy común que no sepamos cómo llevar la información de otros. Y es como el dicho de casa, ¿cómo es que es? Casa de herrero, cuchillo de palo. Fue así literal, fue no sabemos comunicarnos, porque llevar, guardar esa información también es comunicación y no sabemos cómo almacenarla, no sabemos lo importante que es el ciclo de vida. Me quedó muy marcado eso, como el ciclo de vida, los archivos. Muchas veces los comunicadores, los que editamos más que todo, sabemos que nos apegamos, nos aferramos a esos archivos y queda archivo 1, final, está así y no soltamos y hasta dentro. Y jamás lo borra, jamás. Jamás borramos y claro, es que nos apegamos mucho a la información, pero amar también es dejar ir y también, también aplica la información. Eso para mí fue como wow. Hay que borrar la cédula. Claro. No, y es que es algo, es que es lógico. O sea, cuando ya lo escuchas dices, uf, claro, es que era obvio, pero lo pasamos por alto porque siento que es muy común que nos creamos el cuento de que sabemos comunicar y que ya sabemos todo de comunicar. Y siento que también la radio es un espacio para darte cuenta que todo el tiempo hay que estar aprendiendo y aprendiendo a manejar la información de los otros. Eso también me hizo reflexionar mucho esa parte. Bueno, Carol me suscita un montón de cosas y estaba pensando en que uno, como es nativo digital, ¿no? Supuestamente que nosotras nacimos pues ya con un celular en la mano y todo esto. Ya sabíamos utilizar la computadora, tenemos un chip incrustado. Entonces uno también cree que por eso, pues como que tiene todo esto ya en la mente, que hay que borrar, que hay que acomodar así, pero yo, de verdad, y Sofía lo sabe, que yo todos mis archivos los guardaba en descargas, o sea, en descargas y en escritorio, o sea, yo era una psicópata, y ahorita ya no, o sea, ahorita ya tengo carpetas, entonces, wow, en documentos, y meto las cosas en el disco duro, ay no, ya, yo me siento repro hoy en día también con la tesis, como dice Carol, o sea, mi tesis también cambió un montón. Y con respecto a lo que decía Sofía antes, como ya hablando de oír más, pues claramente es muy difícil que tú llegues a un espacio y te den una charla de que 5 horas a contarte la historia del colectivo, pues complejo, ¿no? Entonces sí ha sido, siempre siento que lo hacen así, como de, lo hacemos así, de, mejor dicho, usted vaya haciendo cosas y en el camino se va dando cuenta, pero yo siento que ahora sí podríamos... Bueno, y en el proceso que seguimos podríamos, no sé, pasar la tela y decir, chismose, mire a ver qué encuentra, mire a ver qué hay, porque ya todo pues va a estar más organizado y va a seguir organizándose más. Entonces, creo que eso hace, o sea, es un fortalecimiento de la identidad del colectivo muy, muy fuerte. Ok, María Angélica, ¿qué nos puedes contar acerca de este proceso? Específicamente, disfruté mucho... Digamos, la clase, la pasada, donde hicimos ese, cogimos marcadores, empezamos a marcar que Oír Más ha hecho, tiene servicios, o sea, puede, tiene tanta experiencia y recorrido que ofreció servicios también aquí a la tertulia, también pues los festivales, todas las cuñas, las experiencias, y también me llamó mucho la atención estas narrativas sonoras diferentes que había, por lo menos que jugaban a crear nuevos comerciales y muy llamativos, y yo dije, yo compro esa boleta, y cuando entendí que era de mentira, que no era real, y yo, wow, estaba súper chévere y muy interesante. Entonces como que esa última parte la resalté porque como que pude entender todo lo que, por lo, el tránsito que habían estado Oír Más, repito, talleres, cuñas, bueno, y todas las experiencias que acabo de nombrar. Y a propósito de lo que mencionas, María Angélica, yo también quería que habláramos, porque estuvimos revisando junto con Laura, quisiera preguntarle a Laura cómo fue ese proceso de entrar al mundo de Oír Más, al archivo de Oír Más, a las carpetas desordenadas, y Luis está por ahí escuchándonos. Hola, un saludo. ¿Cómo fue todo ese proceso para ti? ¿Qué descubrimientos hiciste? Bueno, yo creo que... ¿Qué pasaba? Pasaba, bueno, es un mar de, obviamente, información, de archivos. Y creo que un poco como como el esta, este asunto nómada en términos de una unidad donde alojar toda la información, o sea, el hecho de no haber tenido como una unidad, una tera donde alojar toda esta información, pues ha hecho que hayan ciertos archivos que han tenido que estar alojados temporalmente en memorias particulares o computadores. Entonces hay muchas carpetas que se llaman Oír Más, muchas, muchas. Entonces pueden haber Oír Más pegado todo junto, Oír Más todo en mayúscula, Oír Más O y M en mayúscula, ¿sí? Oír Más cuñas. Entonces, ¿pero qué escuchaban ahí? ¿Qué había ahí? O sea, había un desordencito. Yo lo sé porque he conocido la historia de Oír Más desde que fui parte. Después cuando quedó Mauro, después cuando quedó César. Saludos, amigo. Yo sé que te cuesta el archivo. Un saludo a César. ¿Qué escuchaste ahí? Yo tengo algo para que escuchemos en ese archivo que yo estuve hurgando, pero ¿qué cosa escuchaste que dijiste? Ve, esto suena interesante. Bueno, de varias cosas, por supuesto. Por ejemplo, me di cuenta que hay un Oír Más en Buga. ¿Hay un Oír Más en Buga? Hay un festival que se hizo, una parte de un festival se hizo. Se en hizo Buga. Allá, pero hay un parche como Buga, como si esa iniciativa hubiese agarrado a estudiantes de comunicación allá. De a ver qué más, que así como las cuñas falsas, la cuña que tengo más pegada, que es la de la cumbia, Oír Más, Oír Más. Marica, pues un archivo muy importante en términos como históricos, pues es una entrevista a Francia Márquez, ¿no? Se hizo un evento de una mesa de radio sobre líderes sociales y en esa oportunidad, pues Oír Más seguramente tuvo la posibilidad de entrevistar a Francia Márquez y eso es un material importante, ¿no? ¡Ey! ¡Perro! También otro archivo de ese mismo paquete de líderes sociales, por ejemplo, es lo que recoge a Don Temis, ¿sí? Este líder social de Buenaventura que fue asesinado y hay un registro del entierro de él, de una procesión de mucha gente cantando, acompañándolo pues como a su morada final. Creo que hay muchas como siento que por ejemplo cosas así brutales como que bueno, saludos a Oír Más. Los saludos a Oír Más, por ejemplo, de Sistema Solar, cuando estuvo en Univalle en el Festival Fiura, o el de Alcolíricos, una entrevista a Alcolíricos en el 2017, no, creo que fue después, en el Unirock o en el Fiura, una colaboración que hicieron en el 2017, es así, con Radiónica, en la que hubo como una mesa de radio que estuvo ahí dinamizando o apoyando pues como ese parche de Radiónica. Y bueno, hay paisajes sonoros, me parece valioso, por ejemplo, los que tienen que ver con la universidad, hay unos que no están completos, pero son del río Pance. Bueno, yo creo que hay un montón, o sea, hay un zapping y de muchas voces, que hay archivo de memoria desde el primer festival de cuñas, por ejemplo. Así que hay un montón. Yo quiero leer una, pero sí, usted. Hay un montón. Es no. Que, ¿cuál era la pregunta? No, que a mí me parece súper valioso hablar como de esos descubrimientos, porque incluso hicimos el ejercicio como de escribir entre nosotras ¿qué fue lo que más nos, como nos impactó ver y reconocer? Y por ejemplo, ahorita que Laura lo dice, como que me acuerdo en una de las sesiones que era como la última que estábamos mirando y era como, no, pero es que este audio fue de tal evento, de tal fecha. Entonces era como esta cuestión de recordar cada uno de esos momentos, pero también como de ver que es muy divertido. O sea, a mí particularmente una de las cosas que más me impactó descubrir es el hacer las cosas por divertirnos. Y hay muchas piezas y hay mucho, mucho material que da cuenta de eso, de cómo generalmente el Oír Más y quienes han estado en el Oír Más se divierten jugando a la radio. Entonces, como que creo que un poco ese fue uno de los descubrimientos que más, como que más me impactó. También el hecho de saber que tenemos un programa tan grande sobre el 420. Sí, no sabía, muy grande. No sabía que existía. Muchas ni siquiera piezas, breves entrevistas. Que estaba ahí. Ver cómo también pues hay distintos archivos de los diferentes festivales, que yo tengo presentes como las carátulas, pero nunca había visto como archivos directamente de, y reconocer y decir, bueno, este es del festival número uno, este es del festival número dos, número tres, número... Y también ver como la identidad de los Oír Máses que estaban en ese momento y cómo eso, pues, de alguna manera se queda plasmado en las piezas que se produjeron en esos espacios. Entonces, yo tengo una reacción ahí, porque haciendo las entrevistas, porque cuando empezamos este proceso, bueno, primero le voy a describir a los y las oyentes desprevenidas que nos están escuchando ahorita y que nos van a escuchar después, ¿dónde estamos? Estamos en el Museo de la Tertulia, en Cali, Colombia. No sé si ya son las 6 de la tarde, pero está cayendo el sol aquí. Está linda la tarde porque hizo sol, menos mal, no llovió ni va a llover. Ya hay mucha gente aquí en el museo, creo que ahorita hay algo en la Cinemateca, está terminándose algo y empieza una película. Hay muchos perritos, está la brisita caleña, no está tan fuerte, está tranqui, eso está bueno. Hay mucha familia por aquí paseando, mucho artista por aquí haciendo cositas. Por ahí tenemos algunos oyentes desprevenidos. Saludos a los oyentes, se pueden arrimar a hablar de memoria sonora caleña, porque para mí eso es lo que es Oír Más, una memoria sonora de esta ciudad. Y haciendo, volviendo a esto, haciendo la entrevista, les cuento esto al lado de un gran árbol que nunca me acuerdo qué tipo de árbol es, un samán. Hablando con Lucho, que es el actual laboratorista, uno de los actuales laboratoristas, entrevistándole para ver cómo moldeamos un poco esta metodología. Él decía, por ejemplo, de la generación mía, que éramos muy experimentales, y lo chistoso es que el experimental, porque él tiene como en la cabeza el noisy que hacía Mauro, pero era Mauro, no éramos el resto. Nosotros, el resto, éramos muy de hablar con la comunidad, pues, y por ejemplo nos encantó en el momento en que hicimos el segundo festival descubrir el podcast, que creo que es como el primer podcast latinoamericano que es Bajo Fondo Miraflores de FM La Tribu. Invitarlos a ellos y a ellas a hablar y como hurgar en esas cosas que eran más comunitarias, pero por el otro lado teníamos a Mauro, que era como esa fuerza que, porque además él, le tocaba por su trabajo impulsarnos, que era como, no, yo quiero poner este noise acá, y nosotros éramos como, no sé, bueno, dale. Eso me parece interesante también, como conocer esas percepciones de... Y como hacer este ejercicio de mirar cómo la tecnología funciona en eso, pues al final como que la mayoría de esa memoria sonora es una memoria digital, porque a pesar de que la primera generación no fuimos, nos tocó aprender sobre la tecnología y sobre cómo relacionarnos con ella, y afortunadamente pudimos hacer ese brinco como un poco fácil, pues sí, como que hay cosas, pues ya en CD, pero eso ya es un artefacto digital, ¿no? No tuvimos que hacer tanto esos brincos de cassettes o de grandes cintas, aunque a nosotros todavía nos tocaba como escuchar algunas cosas en esas grandes cintas que tenía Chucho. Y como esa relación con la tecnología, que en ese momento tampoco se lo pensaban, y digamos que donde estaba un poquito más organizado era, creo que en el laboratorio de Chucho, que él era como que, bueno, esto es de este taller, esto es de este taller, pero no necesariamente la experimentación que hacíamos en el colectivo estaba todo organizado, porque si no lo organizaba Mauro, pues el resto como que éramos estudiantes y estábamos también en otra cosa y no lo pensábamos tanto. Me parece que es un ejercicio lindo, como recordando lo que dice María Juliana, cuando estábamos haciendo... le estábamos apoyando a hacer su tesis, que se llama Visitar el espacio de los recuerdos, porque en este libro ella le decía como una cita, que ya no me acuerdo de quién es como pasar dos veces como por el corazón, como hacer memorias, hacer eso. Y yo voy a leer aquí como un fragmento de lo que abre ese libro, y dice: en esta búsqueda evitaremos los informes glaciales e impenetrables y le daremos lugar a lo que parece inutilizable. Los bostezos de los leones enjaulados en la casa de un capo de las drogas, las conversaciones en las esquinas de un barrio popular, el dlin dlin del hielo flotando en los vasos de vidrio que reposan en la mesa de un gran salón y el vuelo de una mosca sobre una pista de baile ensangrentada. Nos interesa el ejercicio de hilvanar los recuerdos que avanzan entre las sombras, las remembranzas y las imaginaciones de un pasado que anda siempre con nosotros. Buscamos en la memoria los fenómenos sonoros que nos cuentan hoy sobre nuestro pasado, sobre nosotros mismos y sobre lo que ya no está. Y ahí lo hilo con esa visión de las cosmovisiones indígenas andinas, que es de que el pasado es nuestro futuro, porque como que todo eso que se construyó de oír más, pues al final también pues hace parte de su futuro, ¿no? Lo que forma también como esta nueva generación que es en la que estamos ahorita. Y yo quiero finalizar esta intervención mía muy larga con esta intro, que yo sé que es como uno de los temas que a ustedes más les llamaba la atención, que tenía que ver con el tema de mujeres. Oír más mujeres. Mamita, yo le pido a mis hijos que usted consiga un buen marido. Para que ella, para que Dios me la bendiga. Para que se sante, se le va a ir a ella. Para que se sante, se le va a ir a ella. Es macho, tonto. Oír más mujeres. Especial conmemoración Día de las No Violencias contra las Mujeres. Dedicado a todas las mujeres del mundo. A todas las mujeres que como nosotras están... Quiero caminar por la calle y solo escuchar la calle. Quiero que tener un bebé o no sea una decisión mía y solo mía. Quiero oír más mujeres. Quiero oír más mujeres. Nunca nadie te habló así. Nunca aquí. Vení a oír más mujeres. Me fui. Desde las 2 p.m. estaremos en el edificio. Bueno, eso es. En ese momento era una invitación para caer a una mesa de radio. Y es curioso porque el festival de este año se llama Oír Más Mujeres. A mí, pues la verdad, siempre me pone como nostálgica, como hablar de oír más, pensar en oír más. Y como que siento yo realmente que todo este proceso pues es muy valioso por eso mismo, porque nos permite, como lo que decía hace un rato, reconocer de dónde venimos, dónde estamos paradas también para poder proyectarnos hacia el futuro, para poder pensar futuros posibles para el oír más, teniendo en cuenta eso que ya se ha construido. Y yo la verdad, en serio, vivo eternamente agradecida, como les decía, a las personas que fueron a la mesa de oír más del festival pasado y que me puse a llorar apenas empezó la mesa, porque si ellos no hubieran decidido como apostarle a este sueño de hacer la radio y de hacer la radio de una manera distinta, pues no, nosotras no estaríamos hoy aquí y tal vez pues nos hubiéramos privado de la posibilidad de conocer algo que podría o que ha cambiado como nuestras vidas, y lo digo como a título personal radicalmente, como para mí oír más es un antes y un después. Y el ver que ahora podemos tener como ya no solo el oír más y la historia del oír más como en la nebulosa de existe y está ahí, sino también como en algo un poco más palpable, aunque sea digital, dentro como de la tera, dentro de lo que llevamos, es como no solamente el montón de archivos, sino es la historia y el montón de historia que hay detrás de cada una de esas producciones, detrás de cada una de esas piezas que están ahí. Entonces siento que este proceso sí nos ha llevado también un poco a repensarnos la manera en la que hemos venido trabajando en el oír más y de saber que hay muchas otras posibilidades para hacer oír más, desde lo que ya se ha hecho y desde lo que nosotras también le podemos aportar a esa historia que ya está ahí. Y siento que también es muy bonito pensarse que nosotras en este momento también ya hacemos parte de Oír Más. Entonces, como que en esta etapa y que en este tiempo y que en este momento tengamos la posibilidad de entrar a ese archivo, a ese mar de información, que lo podamos organizar, que podamos tener un protocolo para poder manejar nuestros datos. Es también pensar en que el Oír Más tiene futuro y que vamos a poder dejarle a las siguientes generaciones, por así decirlo, una base incluso más sólida para que pues como que Oír Más pueda existir en el tiempo. Yo tranqui. No, sí, yo también estaba pensando en lo mismo de Sofía, y es que hace bastantes mesecitos nos estamos pensando a quién le vamos a dejar Oír Más, porque de aquí las que estamos ya vamos súper de salida de la escuela, y creo que también mirar hacia atrás nos hace pensar en que quizás también sale mucho de la escuela oír, entonces como que muy podemos relajarnos bastante con ese tema de heredarle Oír Más a alguien, porque no depende tanto de ese tránsito que decía antes Carol, de estudiantes que pasan para tener créditos extracurriculares, sino que pues es una cosa como mucho más grande, y aprovechando para recordar que mañana de hecho tenemos una mesa de radio muy importante aquí en el Café Obra Negra por el Peñón, yo digo aquí pero no es aquí, por aquí, mañana a las 5 pm, a las 4 pm tenemos mesa de radio sobre mujeres en el cine, es nuestra cuarta mesa de este año, que va encaminada, como decía a Sofía ahorita, a nuestro festival de este año, que es Oír Más Mujeres. Bueno, yo también ver esa base de datos tan grande, aparte de que, o sea, dentro del desorden que había como una especie de lógica, que eso lo hablábamos, que es que cada persona se relaciona de manera diferente con el archivo, y eso lo noté muchísimo. Por ejemplo, eso de poner varios paréntesis que tú pones, Laura, o también noté que había alguien, no sé quién era, como que no ponía espacios entre las palabras, era todo junto. Eso me llamó mucho la atención y también me pareció como una forma, digámoslo, semiótica de ver el audio, de ver los archivos. Sí, los datos, los metadatos, sí. Pero ya yéndome más allá, ese montón de archivos, esa montaña de archivos, porque yo soy consciente que eso era una... todavía es una cosa monstruosa de información, me dio esperanza, por lo que decían las chicas, es un tema recurrente entre nosotras, pensar más en pensar qué vamos a quién le vamos a dejar el colectivo, es qué vamos a dejar del colectivo. Una recurrente es, vamos a convertirnos en una entidad jurídica, vamos a seguir siendo un parche más o menos constituido, ¿qué vamos a seguir siendo? ¿Cómo, qué vamos a hacer? A veces me siento como haciéndole una pregunta a alguien de relación, como tú y yo, ¿qué somos? ¿Qué vamos a seguir siendo en el futuro? Y me cargaba de ansiedad, porque yo pensaba, pasa que cuando uno egresa ya la vida es diferente, la vida es más dura, más cruel, no sé, y yo pensaba como ya no va a tener tiempo, ya lo ir no va a ser lo mismo. Y dije, bueno, pero quedan ellas, caí en cuenta que ellas ya también están que se van. Eso me ponía a pensar mucho, pero ver como lo grande que fue el Oír antes, porque no quiero desmeritarnos, pero siento que somos unas chavas, unas muchachas muy ocupadas. Y como que sí, llega un momento donde todo nos satura, también por la época en la que estamos, ¿no? Estamos en una época muy rápida, que todo tiene que ser ya... Y sí hemos caído, pues he caído en cuenta que con Sofi hemos tratado de automatizar y estandarizar procesos en el Oír. Por ejemplo, Cana, yo le digo, hay que cerrar formatos de tal cosa, hay que mirar qué sabemos, qué no sabemos, y todo es en pro de irnos acelerando. Pero ver ese montón de archivos y verlos como esa generación de ustedes queda como un poco más relajada, como que les da más espacio a experimentar, y el juego me trajo esperanza, fue como, ah. Ojalá llegue, si podemos nosotras, o que llegue otra generación que pueda volver a hacer eso, sería genial. Porque me pareció muy bonito, ¿no? Porque escapa esas lógicas del capital de hacer radio. que creo que estamos cayendo, pero no nos culpo porque, vuelvo y digo, estamos en un sistema terrible que nos obliga. Hay que decolonizar la radio. Radio Popular, ya muchachas. Ya sabe cuál es el siguiente taller, Camila. A mí me parece chévere como que se estén pensando ya y se estén cuestionando, no sé qué va a pasar, pero eso de la posibilidad de jugar en la radio y que no necesariamente siempre se prenda la radio porque alguien nos invitó o porque hay como un capital económico de por medio, sino porque ustedes quieren hacer una experimentación allí, sea la que sea. O sea, para juntarse solamente a hablar, o sea, para juntarse a escuchar cosas juntas, ¿no? Como seguir escuchando ese archivo junto, y que puede ser simplemente un día que se encuentren a comer y digan, pues vamos a prender la radio mientras estamos comiendo, ¿no? Que es lo que yo creo que hacen los podcasters ahorita, ¿no? Como que ponen ahí, conversan y eso ya es un podcast. Entonces, Creo que está bueno como que también, que no pensé yo que esto era una posibilidad que pasara en este proyecto, que las animara a jugar con la radio, por un lado, y a empezar a ver otras perspectivas de qué va a pasar después de que ustedes salgan, porque digamos que casi todo el mundo cuando se gradúa se aleja, pero no necesariamente eso tiene que pasar, puede ser disruptivo de su parte de decir por qué. De hecho, Oír Más se define como un colectivo de estudiantes y egresados y funcionarios. Entonces, no necesariamente se tienen que ir. Puede ser otra forma de existir, de Oír Más, que tenga estudiantes, pero que tenga también personas egresadas activamente, ¿no? Porque de vez en cuando, por ejemplo, pienso aquí mucho en el tejido y en la amistad sonora, porque Noís, pues a pesar de que ya es un colectivo aparte, ha seguido haciendo durante todos estos años muchas cosas junto con Oír Más, porque nos interesa seguir. Pues que por un lado el colectivo siga, pero por otro lado acompañar esos procesos de aprendizaje y de que haya otra gente que haga radio, ¿no? En este momento en el que estamos en esta automatización de las tecnologías, que la radio siempre es una tecnología que va a estar allí, que es hermosa, que es preciosa, que puede ser análoga, que puede ser digital y que ayuda siempre al tejido. Y a comunicar en urgencias, pero también a comunicar la calma, que creo que es un llamado como muy importante en este momento. Con respecto a lo que tú dices, ha sido muy así últimamente, precisamente gracias a revisar el archivo, porque Sofía, yo me acuerdo que Sofía me dijo una vez como que estuve viendo por ahí que antes esta gente hacía transmisiones de no sé cuántas horas solamente porque querían y invertían su tiempo en simplemente hablarle un micrófono en un cuarto por allá en la escuela y hacían eso y que nos parecía como que muy loco, ¿no? Y precisamente de eso nace todas las mesas que estamos haciendo antes del festival. Entonces, como que ese poder retomar esas dinámicas que tenían antes, pues también nace de poder escuchar qué hacían antes y así. Impactos inesperados, como decimos en el manejo de uso responsable de datos, las incógnitas imprevistas. Me faltó mencionar antes que algo que también me llamó mucho la atención es exactamente lo que estaban haciendo ahorita, es estas mesas de radio con mujeres, o sea, resaltar los trabajos que suceden en Cali, en Colombia, a nivel de diferentes ámbitos, que fue la que yo fui a la de... La que habló Camila y Sara, sí, de las mujeres en la literatura, y fue muy interesante, y el diálogo que se construyó y todos los diálogos que se han construido a raíz de estas mesas que van hacia pues el festival. Entonces esto también, de hecho, es un tema que como que ha suscitado a mí desde que estoy en la universidad, entonces también verlo desde otros espacios ha sido muy interesante. Bueno, yo creo que vamos llegando al final de esta mesa. Puede ser, antes de que cerremos, si quieren escuchamos algo, si hay forma de ponerlo. Tenemos alguna cuña. Podemos escuchar una canción de Alcolíricos, de Sistema Solar, de que por aquí los trajeron a la mesa y que seguramente no nos van a demandar si las ponemos. Si la ponemos. Tenemos varios audios que alcanzamos a pasar antes de que el computador se apagara por siempre. Entonces vamos a ver, María Angélica, no entiendo tu teléfono. A ver. Para un podcast de crisis. Claro. En este momento, que es un podcast de crisis. Crisis cotidiana. María Angélica, no entiendo. No se puede reproducir esta canción. ¿Por qué? Yo aprovecho mientras estamos aquí buscando este audio. Y es que yo sé que aquí no se arrimó mucha gente, pero pues quien está por allá escuchando desprevenidamente. Y yo, como llevo tantos años trabajando con la radio, traje como diferentes dispositivos, formatos, no sé cómo llamarlos, de las cosas en las que hubo radio, ¿no? Y entonces aquí en la mitad hay como, muy chistoso porque se juntaron todos, como que hay varios cassettes muy viejos, hay un CD, hay un libro, hay una tera, hay otro cassette, ¿no? Como que... No sé por qué pensé en ese, estaba una de esas cintas grandes, tal vez el otro que tengo en la casa, como esas otras cintas grandes en donde se grababa también cosas de radio, porque todas hablan de esas memorias sonoras que, y esas son puras memorias sonoras de Colombia, y yo creo que hay un, eso es algo como muy importante que tenemos que tener, porque casi siempre volvemos a las memorias, sean visuales, o sean en texto, de la ciudad, y yo creo que el archivo sonoro nos da cuenta de otra Cali con la que no dialogamos tanto, y la que nos dice muchas otras cosas más. Lo sonoro en Cali es una ciudad que suena todo el tiempo, que tiene muchas sonoridades muy diversas, muy encontradas, entre ellas, y poder volver y darse cuenta como colectivos, como ese patrimonio histórico que hay en nuestras manos, es súper importante. Y yo, ahorita que va a sonar esto, pero las voy a dejar también para que piensen, para cerrar, después de lo que nos diga Sofía, que piensen pues qué van a hacer con ese, o sea, ustedes están pensando cómo van a y qué van a compartir después de este proceso públicamente y cómo lo van a hacer. Esa es la pregunta que les dejo mientras suena eso. Bueno, yo voy a poner una cuña de oír más y sí vamos realmente cerrando porque se va a apagar ese celular que está haciendo el live. Entonces voy a poner esta cuña y ya cerramos con esa pregunta. ¿Ya está grabando o estamos haciendo preguntas? Oír más. Oír más. Libertad sonora. Oír más. Libertad sonora. Libertad sonora. Nuevo festival Oír más. Libertad sonora. Del 17 al 20 de noviembre. Noveno festival Oír más. Libertad sonora. Del 17 al 20 de noviembre por el Facebook Live de Oír más Radio. Tendremos talleres y conversatorios. Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Escuela de Comunicación Social. Llegó el sancocho de oído. Llegó el sancocho. Lo que es verdad para los oídos, lo que es verdad para los sonidos, vale igualmente para la humanidad. Noveno festival Oír más Libertad Sonora. ¿Saben otra cosa que me encanta de todo esto? Es reconocer las voces de tanta gente que a mí me inspira tanto. Entonces, como ahí escuchar a Angélica es como que me conmueve porque pienso en ese Oír más que ella construyó, escuchar como a las personas que están ahí y escuchar realmente a quienes hacen parte también como de esta historia. Yo la verdad creo que qué vamos a hacer con todo este archivo que tenemos. Yo he pensado bastante en ello y a mí me encantaría compartir todo lo que tengamos y se pueda compartir como pieza compacta. O sea, en este momento nosotras tenemos un perfil de Spotify en el que solo tenemos un proyecto, pero a mí me gustaría que ese perfil como que constantemente se estuviera retroalimentando de las producciones que han habido desde todos los tiempos y de pronto marcar, empezar como a partir de esa revisión de una línea como cronológica y poder compartir con las demás personas lo que ha hecho Oír más, porque siento yo que también esa es como una falencia que ha habido, y es que lo que se hace en Oír más no queda completamente público, es como se hace un evento y se recoge el material, se hace el registro, pero al final tú en internet no vas a encontrar una mesa completa de Oír más, por ejemplo. O sea, encuentras como en plataformas y demás alguna información o algunos cabezotes o algunas piezas que están subidas de hace mucho tiempo, pero como realmente todo el trabajo que se ha realizado, todas las piezas, todo lo que está ahí, no está como expuesto al mundo. Y a mí verdaderamente también me interesa que el mundo también pueda reconocer un poco cuál es esa historia que tiene el Oír Más. Bueno, yo lo pensé mucho y primero pensé en monetizar. Pero luego dije, no, el oír es de carácter social. Podemos monetizar, pero de otras formas. Entonces yo después caí en cuenta de que a mí me gustaría mucho que fuéramos un banco. Un banco para la escuela. ¿A qué me refiero? Lo pensé para la ciudad, pero no me encuentro muy bien para pensar en grande. Entonces lo achiquité, digamos, un poco más a la escuela. Porque cuando yo estuve en mi semestre de radio, fue un semestre súper accidentado porque fue 2021, pandemia, híbrida, o sea, una cosa terrible, se acaba de ir Caicedo, la escuela se volvió un 8, y nos ponían a hacer trabajos de radio y no se andaba mucho como en lo poderosa y como en el amor que le puedes coger a la radio. Y aparte era todo como muy artesanal, era muy como made in house. Entonces era como coger lo que tenías a la mano y era todo como muy desastroso. Entonces siento que el Oír, con todo lo que tiene, con todo lo que tiene para ofrecer, siento que dejarlo como una especie de biblioteca abierta para la escuela, para que próximamente estas nuevas generaciones puedan agarrar de aquí, de ahí, ya sea para lo audiovisual, ya sea para lo multiplataforma o lo que sea. Audiovisual no. Pero pues abrirnos otros horizontes. Es que yo siento que convertirnos en un banco también nos puede brindar el ser recordadas. Pues como colectivo, tener más trayectoria. Y que en un momento se convierta, que el Oír o que la radio en sí se convierta en algo fundamental para la escuela, como es lo audiovisual. Sí, bueno, aquí en son de ir terminando y de ir cerrando, pues yo pienso en muchas cosas que podemos hacer, pero también pienso en las cosas que se hacen. Y pienso en La Difusa y en cómo han emitido varias cositas que ha hecho Oír Más. Y coincido totalmente con Carol de que en realidad yo siento que nosotras, bueno, que Oír Más de por sí ya es un banco, y siento que en la escuela ya es un banco en el cual va Eva cuando no sabe qué emitir y dice, venga, ¿qué hay aquí? O que de vez en cuando Angélica me imagino que también utilizará o escuchará cosas del Oír. Y pienso en que a mí me encantaría seleccionar ciertas cosas que nos gusten y preguntarle a la gente cómo hicieron eso, cómo lo hicieron, qué les pasó mientras lo hacían, porque como decía Carol, se sabe que cargamos como con una especie de mala suerte que siempre nos hace tener unos cacharros horribles en Oír Más. Entonces por ahí también sería chévere, ¿cierto, Sofía? Sí, bueno, yo creo que ya nos despedimos de esta mesa. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que alguna vez leí en un texto de Amar y Aler, que dice que podemos hacer del sueño un lugar para vivir. Y yo creo que todos estos procesos que se llevan a cabo y que ayudan como al fortalecimiento del colectivo, pues realmente le aportan a eso, a que podamos hacer de este sueño de la radio un lugar para vivir. Entonces les damos muchas gracias y yo quiero dar los créditos, darle los créditos a la gente de Engine Room, que también hizo parte, sin que ustedes se dieran cuenta, de este proyecto, que está por ahí Denise Alborzno, está Patricia Zamba, está Gillian, está Jen, está Paola, que estaban apoyando en diferentes cosas en las que yo estaba trabajando. Y yo, Natalia Spitia, y aquí está pues Laura, que estuvo apoyándonos en la consultoría para archivo, y bueno, y están las cuatro personas que están aquí. Camila no se presentó, pero está Camila también al inicio. Ah, verdad, sí. y como que estas fuimos las personas que estuvimos colaborando, co-creando y co-diseñando durante todos estos 3 meses en este proyecto, así que agradecerles mucho, y también a la gente que nos recibió en sus espacios de coworking, para que pudiéramos estar y tener. Hicimos tour por Cali, probando a ver cuál funcionaba. Nos decidimos al final por uno que estaba cerca, como en las casas y fácil de llegar. Pero sí, muchas gracias a todas las personas que hicieron parte de este proyecto y a las personas que nos van a escuchar en el futuro, hola futuro, y a las que nos escucharon desprevenidamente o activamente hoy desde las redes sociales de Oír Más.